Programa de clasificación A. Apto para todo público. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso. Buenas tardes, amigos de Punto Diverso. Estamos ya aquí en la Radio Casa de la Cultura y esta tarde va a ser una tarde un poquito cultural. Vamos a hablar sobre literatura ecuatoriana. Y para hablar de literatura ecuatoriana tenemos un invitado. Él se llama Jaime Freire y estudia literatura en la Universidad Católica. Y sabe mucho de literatura, entonces vamos a conversar un poquito de él sobre la literatura ecuatoriana y también vamos a hablar un poquito de cómo esta literatura se relacionó con los LGBTI en algún punto. Y bueno, Jaime, cuéntanos, empiézanos contando qué nos puedes decir sobre la literatura ecuatoriana. Bernarda, ¿cómo estás? Un saludo para todo el público. Bueno, gracias por la invitación también, siempre es bueno verte. Sigue. Bueno, la literatura ecuatoriana es muy amplia, es muy linda. Existe, claro, no en el Ecuador, como en todo lado del mundo ha existido un paso, digamos, por corrientes literarias, ¿no? Modernismo, posmodernismo, realismo social, un realismo social mágico, ¿no? Una cosa que no se sabe muy bien lo que es Pablo Palacio y bueno, el vanguardismo, lo que viene ahora en la actualidad. Entonces Siempre ha habido escritores fantásticos, realmente fantásticos en la literatura ecuatoriana, es impresionante. Empezando por los cuatro modernistas, que bueno, el modernismo es una corriente literaria que nació en Nicaragua con Rubén Darío, con un poemario que se llama Azul. Entonces ahí empieza ya la corriente hacia abajo, hacia toda Sudamérica, empieza a ir arrastrando. Pero al Ecuador llegó un poco tarde esta corriente, el modernismo, y por eso es que en el Ecuador se lo mezcló un poco con el romanticismo. Los cuatro poetas modernistas del Ecuador, los más famosos, son los cuatro decapitados, seguramente todos lo hemos estudiado en el colegio, que son Medardo Ángel Silva, Humberto Fierro, Arturo Borja, y se me escapa un nombre, Sí, a ver, Medardo Ángel Silva, Humberto Fierro, Arturo Borja y Ernesto Noguay Camaño. Son dos guayaquileños y dos quiteños que siempre estuvieron en la... son de familias de esa época de la aristocracia, que tenían un buen poder económico. Todos viajaron a Francia, por eso se relacionaron mucho con los poetas malditos, que son del parnasianismo. Entonces son Baudelaire, Foucault, toda esa dinastía en Francia. Y claro, ellos vinieron acá al Ecuador. Ya regresaron, ¿no? Los cuatro poetas decapitados regresaron y empezaron a hacer unas creaciones literarias espectaculares. Bueno, salvo Medardo Ángel Silva siempre fue un poco de recursos económicos un poco menos, pero todos eran profesores, eran... Y bueno, se los dice decapitados porque bueno, los cuatro murieron muy jóvenes y se suicidaron por sobredosis de morfina o por algunas otras razones, pero los cuatro se murieron muy, muy temprano. El que se murió de mayor edad fue Medardo Ángel Silva, con 38 años. Y bueno, no se sabe muy bien si es que se suicidó o si es que le mató a alguien más, porque el tiro que a él le dan es, me parece que es en la frente, entonces es medio difícil dispararse en la frente. Entonces era la duda. Pero bueno, se daban así porque, bueno, se murieron temprano. Y porque sus poemas son trágicos. Son, claro, también. Todos son el hastío por la vida. Entonces, pero bueno, el modernismo consiste en esto, en que todo debe ser súper hermoso, súper bello, pero tienen este hastío por la vida impresionante. Entonces, claro, por eso todo el mundo deduce que se suicidaron por estas razones, porque no querían vivir, estaban hartos ya de vivir. Entonces, el modernismo quiere decir que toda la estructura de las frases, las letras son bellas, pero... Exacto, pero ellos tienen un hastío por la vida. Son muy demasiado. Por ejemplo, el Arme en los labios es un poema de Medardo Ángel Silva que lo musicalizó Julio Jaramillo. Y es, claro, bueno, todos saben cómo es. Entonces es súper triste, no hay nada de alegría, pero es hermoso. Ellos tienen al color azul como su referencia y al cisne, que es el animal más lindo. y tienen este lema del arte por el arte, entonces tiene que estar todo simétricamente perfecto, o sea, las frases, las prosas. Exacto, entonces, por ejemplo, eso se llama... tiene que ser sílaba métrica, ¿no? Entonces, digamos, el primer verso tiene 14 sílabas, que es verso alejandrino. El otro 14, así. Entonces, tienen que tener una rima y una musicalidad impresionante. Y bueno, cuéntanos un poquito más. Bueno, ya habíamos hablado sobre el modernismo y en el corte musical vamos a escuchar esta canción del alma en los labios. Que es muy linda, sí. ¿Qué es el posmodernismo? El posmodernismo, bueno, el posmodernismo llegó un poco más, bueno, después del Ecuador, con tres grandes escritores del posmodernismo en el Ecuador, que son Gangotena, Escudero y Jorge Carrera Andrade. Tienen una base bien parecida, pero ya usan verso libre, ya no existe esta sílaba métrica de 14-14-14 o 12-12-12 o depende del número. Ya tienen un poco más de verso libre. Son campeones de las metáforas. Incluso Jorge Carrera Andrade tiene un poemario que se llama Microgramas. Entonces se juntan mucho más a la naturaleza. Entonces en estos microgramas, Jorge Carrera Andrade hace una metáfora con el reloj y con el tiempo y el caracol. Entonces habla cosas exclusivas de la naturaleza, pero lo más esencial, lo más chiquito. Entonces él tiene uno de la nuez que lo relaciona que lo metaforiza con el cerebro, este del caracol que lo metaforiza con el tiempo, y así un montón de cosas de la naturaleza que los metaforiza con la vida cotidiana, con cosas que lo usamos todo el tiempo. Entonces el posmodernismo sí es algo un poco más allá del modernismo, que rompe un poco las barreras de la métrica, se ligan mucho más a la naturaleza. Entonces, pero lo interesante es que, bueno, pero bueno, después viene una época al Ecuador que se llama el realismo social, en donde hay, que es contemporáneo a esa edad, Pablo Palacio, ahí viene la generación del 30, que son 5 escritores de Guayaquil y 2 escritores de Quito, un quiteño y un lojano, perdón, y... viene Pablo Palacio, que también es lojano. Entonces él es contemporáneo, pero nunca se lo consideró así. Él era un tipo vanguardista. Entonces él hablaba de problemas sociales tiene como personajes a un homosexual, a dos siamesas, a un antropófago. Entonces tiene ese tipo de cosas que no eran comunes para la época tampoco. A ver, pero siempre hubo. Entonces la gente los escondía, la sociedad lo único que hacía era esconderlos, como que no existieran. Entonces, que salían del cubo de la sociedad. Entonces tú podías ser un ladrón, pero si estabas en la aristocracia y podías robarle al pueblo lo que sea. Pero claro, ya había la homosexualidad, ya había gente que tenía, o sea, los siameses, ya había gente que nacía con malformaciones. Entonces lo que hacía la gente era solo esconderlos y sacarlo de este cubo. Pablo Palacio lo que hacía era escribir sobre ellos, o sea, los personajes de él eran ellos. Entonces era una crítica a la sociedad constante. Entonces nunca le consideraron escritor. Entonces pensaban que estaba loco, y por desgracia de él se murió en un manicomio en Guayaquil, porque claro, él a la final tuvo problemas mentales y bueno, murió en Guayaquil, en un manicomio. Bueno, y antes de continuar hablando de Pablo Palacios y de encasillarle en el vanguardismo y en todas las otras teorías, vamos a escuchar justamente el que fue poema de Medardo Ángel Silva y luego se convirtió en la canción de Julio Jaramillo, que creo que todos los ecuatorianos la hemos escuchado. Escúchenla y regresamos más de Con Punto Diverso. Cuando de nuestro amor la llama apasionada dentro tu pecho amante contemples extinguida, ya que solo por ti la vida me es amada. Thank you. pensamiento lleno de este cariño que en una hora feliz me hiciera esclavo tuyo. Lejos de tus pupilas es triste como un niño que se duerme soñando con tu acento de arrullo, que se duerme soñando con tu acento de arrullo. Para envolverte en besos quisiera ser el viento y quisiera ser todo lo que tu mano toca, ser tu sonrisa, ser hasta tu mismo aliento para poder estar más cerca de tu boca. Perdona si no tengo palabras con que pueda decirte la inefable pasión que me devora. Para expresar mi amor solamente me queda rasgarme el pecho, amada, y en tu dejar mi palpitante corazón que te adora. Bueno, y después de escuchar esta hermosa canción que creo que todos los ecuatorianos la hemos escuchado, vamos a hablar un poquito más con Jaime sobre la literatura ecuatoriana. Y bueno, Jaime, estábamos hablando sobre esta generación de los 30. Cuéntanos un poquito más qué es esta generación de los 30, quiénes la conforman, por qué se identifican. Ya, a ver, la generación del 30 es el... Bueno, es se divide en dos regiones, ¿no? Que es la parte de la costa y la parte de la sierra del país. Entonces, bueno, en la costa es el grupo de Guayaquil, conformado por 5 escritores muy buenos, que se llama... A ver, el primero, les voy a al azar los nombres, ¿no? Es Alfredo Pareja Discanseco, Demetrio Aguilera Malta, Gil Gilbert, Joaquín Gallegos Lara y más importante, y Joaquín Gallegos Lara. A veces se me van los, soy bueno con las caras, pero mal con los nombres. Y chuta. Bueno, ya te vas a acordar. Ya me voy a acordar, pero es el más famoso. Bueno. Pero cuéntanos. Bueno, y en la parte de la sierra es Jorge Icaza y Ángel Felicísimo Rojas, que es lojano. Jorge Icaza es quiteño, que es el que escribe el Chula Romero y Flores. El escritor que se me escapa es el escritor de los Angurimas. Se me acaba de escapar el y nombre. Y bueno, ¿cuántos, por qué se identifican ellos de la generación de los 30? Ellos tienen una característica muy buena en sus textos. Ellos tienen el realismo... Es José de la Cuadra, se me fue el nombre, José de la Cuadra. Bueno, ellos manejan el realismo social. Entonces, este realismo... lo que hacen es darle voz a los sin voz. En los años 30 los montubios, los negros, los cholos, los indios eran comunidades muy relegadas de la sociedad. Entonces lo que ellos hacen es escribir sobre ellos. Entonces, por ejemplo, tienen cuentos como el Guaraguao, que es un cuento de un montubio que habla con un pájaro y todo. Pero lo interesante de esta forma de escribir es que ellos escriben como lo cuentan, como ellos lo escriben, como habla el personaje de verdad, digamos, como habla un afrodescendiente, por exacto, ejemplo, sin como que échale un muchacho, así, algo así. Entonces ellos escriben tal cual, entonces, o sea, sin las deces, cosas sin escriben erge, cosas así, como habla realmente una persona de un montubio, un cholo, un negro. Entonces, era darle voz, era darle protagonismo a ellos desde afuera, obviamente. Porque claro, algunos sí vivieron un poco más apegados a ellos, pero a estas comunidades que en ese tiempo eran súper lejanas. No tenían mucho contacto con la comunidad. Entonces, en ese bueno, también lo histórico de esa época es, bueno, la Revolución de México. Ya venían las diferentes revoluciones en el mundo. Y aquí hubo, por ejemplo, hay una novela de Joaquín Gallegos Lara que se llama Las Cruces sobre el Agua, que es contada porque ya empezaba a haber los sindicatos de los trabajadores. Entonces estos sindicatos se levantaron y claro, los del gobierno, la aristocracia, todos empezaron a... Y bueno, y los militares, todos les dispararon, era en Guayaquil la marcha, junto al malecón. Entonces les dispararon y todo, y todos los cadáveres fueron arrojados del río Guayas. Y ahí nace la novela de Joaquín Gallegos Lara, que se llama Las Cruces sobre el Agua. Y bueno, también estábamos un poquito antes de la pausa musical hablando sobre Palacio, que es Pablo Palacio, que es un escritor muy controversial para la época, que incluso ahora podría considerarse también un poco controversial, sí. Y que tenía estos personajes que se salían más tabú, ¿no? Que... Que eran tabú y que se salían del cubo social. Y él específicamente tiene un cuento que se llama Un hombre muerto a puntapiés, que habla sobre una persona homosexual. Y cuéntanos un poco, Jaime, cómo es este cuento y cuéntanos un poco qué representó este cuento para la literatura ecuatoriana. A ver, Palacio no fue un escritor que nació, o sea... Él en su época escribía y publicaba y había mucha gente que decía que era muy bueno, pero nunca fue muy considerado en su época. No estuvo considerado dentro de esta generación del 30, pese a que fue muy contemporáneo. A Pablo Palacio lo descubren en México. Entonces unos mexicanos, bueno, esa historia no sé muy bien, pero la cosa es que Pablo Palacio explota su carrera como escritor en México. Ya ha muerto, ¿no? Ya había muerto y todo. Entonces en el Ecuador... Claro, yo no creo que en esa época haya significado mucho. Y bueno, y ahora no sé qué tanto, porque bueno, no somos una sociedad muy lectora, ¿no? Pero siempre aportaría muchísimo. Además que Pablo Palacio era una persona en sus textos era una persona muy sarcástica, usaba mucho la sátira, se burlaba de todo. Entonces, incluso en el cuento Un hombre muerto a puntapiés consiste en que, bueno, es un detective, digamos, una persona común que se hace pasar como detective porque ve un encabezado en el diario que dice un hombre muerto a puntapiés, dan algunos datos, dice, pero no se supo nada más. O sea, lo único que se sabía era que era vicioso. Entonces, claro, hermano, no vicioso, ¿por qué? ¿Que será vicioso? Entonces, a la final, claro, a las personas homosexuales decían viciosos. Entonces, se supone que le matan por tener el vicio... De ser homosexual, que claro, eso era en esa época seguramente era bastante muy, común. Muy común. Y bueno, y ahora yo creo que no es que nos hemos, no sé si actualizado un poco con el mundo, pero igual existen mucha a las personas travestis, a los trans, sufren mucho. Entonces, si Palacio viviera ahora, seguramente escribiera un cuento Sobre esta realidad, y creo que sí es importante que lo que destaca Jaime en el sentido en el que siempre la homosexualidad ha existido, pero no muchos han sido los valientes que se han atrevido a hablar de estos temas, incluso ahora, y antes mucho más difícil, mucho más tabú, mucho más complicado salirse de estos patrones que nos pone la sociedad. Pero bueno, ya se nos está acabando el tiempo, ha sido un programa súper rápido. Antes de terminar con el programa, Jaime, dile a la gente, explícale a la gente, cuéntales a nuestros oyentes por qué es tan importante leer literatura ecuatoriana. Es súper, además que es súper linda, ¿no? Hay escritores ahora que siguen produciendo, que pese a son ya un poco no tan actuales, pero digamos Proaño Arandi o Iván Carvajal son personas que ya son un poco mayores, pero que siguen produciendo textos muy, muy buenos. Siempre es importante leer, lo que sea, o sea, siempre es importante leer. Aunque bueno, yo ahora sí pensaría que no se lee mucha literatura, no se lee algo mucho cultural, pero la gente todo el tiempo sí está leyendo, digamos. Todo el tiempo está leyendo un WhatsApp, todo el tiempo está leyendo Facebook. O sea, redes sociales. Redes sociales, que aporta, pero sí hay que leer algo más llenador, que te culturice más. Siempre es bueno tener una cultura general amplia, ¿no? La literatura siempre te va a ayudar en eso. La literatura se liga a historia, a filosofía. Hay novelas policíacas, a ficción, o sea, hay mucho, la literatura es muy amplia, la literatura ecuatoriana es exactamente igual de amplia que todas. Entonces hay escritores, claro, muchos prefieren leer a Borges, son excelentes, son fantásticos, pero también hay escritores muy buenos aquí. Y que, claro, ahora uno publica un libro y tiene que esperar 6 meses para vender uno, porque la gente no lee la literatura ecuatoriana, siempre pensamos que los ecuatorianos no somos muy buenos. Pero yo pensaría que son de los mejores en Sudamérica, y muy buenos escritores ecuatorianos. Muchas gracias, Jaime, por estar con nosotros en Punto Diverso. Sí, gracias a ustedes por la invitación. Quería agradecerles y, bueno, un saludo para todo el mundo. Sigue. Y, bueno, no se olviden que pueden también estar cerca de la Fundación Ecuatoriana Equidad, en la Vaqueriza Moreno y Diego de Almagro. Ya estamos terminando el año, así que sería importante que todos aprovechen para visitar un poco a la Fundación y conocer más sobre los servicios que brindamos como Fundación. Muchas gracias y hasta el día de mañana. Que me mata tu carita de pena, mi dulce amor. Me duele tanto el llanto que tú derramas, que se llena de angustia mi corazón. Yo sufro lo invisible.